dicen el gavilán, porque me robo pollitas. No me gustan muy sazonas, me gustan que estén tiernitas. Me dicen el gavilán, porque me robo pollitas. No me gustan muy sazonas, me gustan que estén tiernitas. Yo me llevo esa güerita, porque ella está muy bonita. Me gustan a mí las güeras y también las morenitas. Yo me llevo esa güerita, porque ella está muy bonita. Me gustan a mí las güeras y también las morenitas. Las güeritas me fascinan, porque ellas son muy hermosas. Las morenas para mí me gustan por cariñosas. Las güeritas me fascinan, porque ellas son muy hermosas. Las morenas para mí me gustan por cariñosas. Y la morena, dueñas de mi corazón. Cuando me encuentro con ellas disfrutando de su amor. La güerita y la morena, dueñas de mi corazón. Cuando me encuentro con ellas disfrutando de su amor. Las güeritas se me celan cuando no le hago caso, y se me pone contenta cuando la traigo del brazo. Las güeritas se me celan cuando no les hago caso, y se me ponen contentas cuando las traigo del brazo.